María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa en media hora, toca el pico. Vamos a ver. Siempre de pie, tú. Voy. ¿Santos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Pero muy buenas tardes, bienvenido a otro programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen, empezando el mes de junio, el primer programa de este mes frío en la Patagonia rionegrina, nuestro programa número 122 y hoy con equipo completo. Saludamos a Javier y a Julia y buenas tardes, Fabián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos en vivo desde FM del Barrio 98.1, la radio del barrio Virgen Misionera, transmitiendo aquí desde los estudios Yanina Chávez. Y después vamos a dar los teléfonos, la vía de comunicación. Tenemos ya en este momento una nota preparada, lista para salir al aire, porque se estuvo desarrollando, está terminando en realidad en estos momentos, la Marcha Federal de las Organizaciones Sociales, y por eso queremos charlar en el comienzo de este 33 de mano con una de las personas que está allí en la marcha. Estamos comunicados en este momento con Ligüen Castillo, que integró la columna que partió desde aquí de Bariloche, una de las tantas columnas que partieron de diferentes lugares del país rumbo hacia Buenos Aires. ¿Qué tal, Ligüen? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos, todas y para la audiencia. Ligüen, en principio, bueno, me imagino que las sensaciones deben ser variadas, tanto por lo que se dijo en el palco, tanto por el poder de convocatoria demostrado por las diferentes organizaciones sociales que encabezaron esta marcha federal. Pero, ¿qué primera evaluación podés hacer de lo que viviste en este día de hoy, en esta marcha federal de las organizaciones sociales? Bueno, primero, como para comentar un poco, nosotros fuimos parte de la columna sur de la marcha federal por Pan y Trabajo, con los ejes de que venimos militando desde diferentes organizaciones, por tierra, techo y trabajo. Esta columna sur que partió desde la ciudad de Bariloche, con un acto el día miércoles a la tarde, y que fuimos recorriendo diferentes lugares de la Patagonia y de la Pampa, para confluir hoy a la mañana en Ciudad de Buenos Aires, pero que nos llevó a Santa Rosa de la Pampa, antes a la ciudad de Fisquemenuco, General Roca, en donde fuimos de a poco confluyendo no solo en términos de territorialidad con localidades, sino y sobre todo lo más importante y lo que nosotros venimos viendo que está empezando a materializarse, a hacerse carne, es la unidad con otras organizaciones, con organizaciones que desde hace 2 años, con el retorno del neoliberalismo a nuestro país, empezamos a caminar juntos, con un inicio, con una fundación en la calle de lo que fue ese 7 de agosto histórico del año 2016, y que nos encuentra caminando desde la ciudad de Bariloche hasta Buenos Aires esos 3 días, con compañeros de organizaciones como la CCC, Barrios de Pie, la CETEP y toda su diversidad y heterogeneidad, que ustedes muy bien conocen, compañeros del MTE que vinieron de Bariloche, compañeros y compañeras del Movimiento Evita, cooperativistas, compañeros de Martínez de Chicago, y que se fueron sumando a lo largo de estos días en una diversidad que hoy nos llena de orgullo y nos llena también de responsabilidad, porque todos sabemos que la unidad se construye andando, por lo menos la unidad que nosotros y nosotras estamos buscando, y la verdad que si bien ya sabíamos que esta marcha iba a tener, digamos, apoyo y adhesiones de otros sindicatos, de otras expresiones dentro de lo que es el movimiento obrero organizado, la verdad que encontrarse en Plaza de Mayo con las columnas de los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado, con los compañeros del Sindicato de Camioneros, de la Bancaria, de la Wolra, que es el sindicato de obreros ladrilleros y que hoy está haciendo el un poco el nexo entre lo que es la CTEP y la CGT, o los sindicatos, digamos, combativos dentro de la CGT. Bueno, habrán escuchado, también habló Baradel. Digamos, para nosotros esa heterogeneidad que hace no mucho tiempo estaba dispersa, que estaba en la calle, pero que estaba dispersa, hoy para nosotros que haya confluido en esta marcha federal, que nos costó mucho, que lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que dejamos todo, que dejamos el tiempo, que dejamos el cuerpo en poder consolidar y en poder concretar en lo que fue la marcha de hoy, la verdad que nos vamos ahora a nuestros lugares con una inyección de mística, con una inyección de poder haber visualizado que la organización, que la unidad en la diversidad es posible, y bueno, y los compañeros muy contentos. La verdad que siempre venir a Buenos Aires, si bien nosotros somos del mal llamado interior y eso significa muchas veces una militancia distinta a la que se da en la ciudad de Buenos Aires, el venir a Buenos Aires y ver las columnas de las organizaciones a las cuales cada uno de nosotros pertenecemos y encontrarnos con compañeros de La Quiaca, de Comodoro Rivadavia, de La Pampa, de Mendoza, del NEA y bueno, de Buenos Aires, es histórico. Para nosotros es histórico hacia lo que es la historia de nuestro país, pero también y sobre todo hacia lo que es a los compañeros y compañeras que hemos decidido dedicarle tanto tiempo a transformar la realidad en la que vivimos. Y bueno, se está dando una particularidad en Buenos Aires, que es esto de marchas federales ocupando el centro de la ciudad. Pasó la semana pasada con los docentes, vuelve a pasar esta semana con las organizaciones sociales. ¿Te parece que esta es una manera como de plantearle otra agenda al gobierno que sigue negando esta realidad que se da en todo el país? Mira, yo creo que este gobierno, que este proyecto nacional tiene dos componentes muy importantes. Uno, que son en su mayoría CEOs de empresas privadas que vienen con esa lógica, y otros que la mayoría no han pasado la General Paz. Y eso tiene un componente muy importante en las políticas que llevan adelante, no solo porque son políticas exclusivas de un pequeño grupo económico transnacionalizado y también de nuestro país, sino... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Escuché un ruido, pensé que se había cortado. Sino y sobre todo que también hay un componente, digamos, muy importante, que podríamos decir unitario, digamos. Acá nosotros estamos discutiendo, estamos peleando en la calle y estamos sosteniendo banderas que no son nuevas, digamos, que algunas son nuevas, pero que en su mayoría y lo fundamental tiene que ver con un país más justo, con un país más igualitario, más digno, pero también y sobre todo con un país más federal. Y estas son discusiones que hoy están emergiendo y están emergiendo con fuerza. Hoy a nosotros nos pasa en las diferentes provincias que los mismos referentes, operadores de Cambiemos y del PRO, no sostienen con el mismo ahínco como lo hacen sus pares de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso por qué? Porque son la gente del interior los que están viendo con mayor gravedad el deterioro de sus pueblos, el deterioro de las economías de sus ciudades, de sus economías regionales. A nosotros lo venimos viendo en la misma provincia de Río Negro, cuando tenemos despidos en el Estado, tenemos despidos y achicamiento, digamos, del sector también privado, del trabajo, y no tenemos ningún operador, ni Sergio Whisky, ni Lorena Madsen, que salga a defender esa política, como sí lo hacen otros referentes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque ellos lo están viendo que el deterioro, que el desguace que están haciendo, que la avanzada neoliberal en el interior se siente mucho más rápido. Yo creo que la Marcha Federal Docente, que la Marcha Federal de las Organizaciones Sociales, viene un poco a marcar otra agenda, que no se ve, porque no salen, porque lo vemos que no salen de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo porque también se viene dando una descomposición dentro de lo que es su propia alianza a nivel nacional, y que son descomposiciones producto de esto que decía antes, de que las economías regionales hoy ya no se pueden sostener, y no alcanza con devaluar la moneda, no alcanza con los acuerdos bilaterales con grandes países como Estados Unidos o la Eurozona. Digamos, están en una encerrona que creemos nosotros, por lo menos entendemos, que desde las provincias del interior la presión la podemos y la debemos hacer en Ciudad de Buenos Aires. Si bien, más allá de los reclamos que vienen llevando ustedes adelante, estos reclamos históricos que llevaron a Buenos Aires, los reclamos de lo que se decía de las 3T, por techo, tierra y trabajo, y estos reclamos puntuales que son la emergencia alimentaria, la integración urbana, por una ley de adicciones, la ley de agricultura familiar, de infraestructura social, hay un reclamo que se escucha en las calles y es que también desde diferentes medios se trata de evitar que se hegemonice, que es el reclamo de un paro general, que se concrete un paro general nacional. Esto, ¿cómo lo veías vos en la militancia de las diferentes columnas, este reclamo? Ahí, mira, nosotros lo que vemos es una voluntad férrea de muchos sindicatos que están llamando al paro, que hace tiempo que ya están llamando a un paro general. El problema, digamos, o por lo menos las dificultades que nosotros vemos es que para que ese paro general sea contundente tiene que ser de la totalidad de las centrales obreras. Por lo tanto, digamos, hay una parte que a nosotros nos excede, que tiene que ver con lo que vaya a hacer, en este caso, la CGT, digamos. Nosotros en ese sentido venimos con una articulación dentro de lo que es la ciudad de Bariloche, con la mesa intersindical, en donde participan las dos CTA, la CETEP, y también participa la CGT Andina, y creo yo que eso está empezando un poco a presionar dentro de las mismas estructuras de la Central General del Trabajo, de la CGT, y me parece que hoy, en la Plaza de Mayo, con la palabra de los compañeros de la bancaria, con la participación de camioneros en la calle, con encuentros que se vienen dando entre las dos CTA y entre los sectores más movilizados, digamos, de la CGT, que hace que uno tenga un poco de mayor expectativa con respecto a la posibilidad de un paro general. El problema me parece que ahí tiene que ver con vamos hacia un paro general y cuáles son, digamos, cuál es el reclamo que aglutine las reivindicaciones sectoriales de todos esos sindicatos que vayan al paro. Es decir, nosotros hoy, y más con el veto de la ley en contra de los tarifazos, nosotros hoy tenemos motivos muy concretos para ir a un paro general. Lo que me parece que no estamos pudiendo, digamos, como campo nacional y popular y como movimiento obrero organizado, es ponernos de acuerdo en dos o tres puntos que sean clave, que sean contundentes y que nos lleven a un paro general que no sea solo de mostrar, digamos, la fuerza en la calle, sino que tenga un correlato concreto y directo en la calidad de vida de los argentinos, digamos. Ahí nosotros nos debemos una discusión también programática hacia ese paro general, digamos. Porque nosotros podemos hacer, de hecho, años anteriores, digamos, cuando estaba el kirchnerismo en el gobierno, se hicieron paros generales. Y esos paros generales tenían determinados motivos, digamos. Nosotros hoy entendemos que lo más importante es el paro general, pero sobre todo es la movilización en la calle y sobre todo es el poder pensar programáticamente qué otro gobierno nosotros nos podemos dar, digamos. Y ahí entendemos que el camino que venimos transitando es el correcto, que se vienen dando puntos de acumulación política, hoy fue expresión de eso que está sucediendo, y yo creo que lo que ya se viene planteando, que es un paro general para el 8 de junio, si bien todavía no se ha expedido, digamos, no ha dicho nada la CGT, o por lo menos la conducción, el triunvirato de la CGT, el paro seguramente si puede salir con las dos CTA, con las organizaciones sociales, con la CETEL y con los sindicatos combativos de la CGT, va a ser contundente y vamos a poder, digamos, seguir en este camino que entendemos tiene que ser programático. Y bueno, te queremos agradecer por haber participado de este 33 de mano. ¿Cuándo están volviendo con la columna de aquí de la Patagonia para esta región? Mira, ya estamos saliendo. El acto terminó a las 4:30, así que ya estamos arriba del colectivo pegando la vuelta para Bariloche. Estaremos llegando, tenemos que pasar primero por Fisque, por General Roca, y estaremos llegando el sábado a la noche ahí a Bariloche. Seguramente convocaremos algún pequeño encuentro para juntarnos con los compañeros y las compañeras y poder compartir lo que fue una experiencia que entendemos nosotros es una bisagra para la unidad en la calle y para la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en particular. Y a volver rápido, que aquí las cosas están movidas, ¿eh? Se espera una semana movidita en diferentes frentes. Ligüen, te agradecemos nuevamente por haber participado de este programa. En 33 de mano estuvimos hablando con Ligüen Castillo, quien se encuentra en Buenos Aires con la Marcha Federal de las Organizaciones Sociales. Pared, va la saya en el taller, costurera de Liniers. escuchando a Dura Tierra con el tema Sin Patrón. A partir de hoy, gracias a una iniciativa de los equipos de producción y energía, se va a poder calcular de manera fácil cuánto ahorrarse al mes, al año y en 5 años si cambiamos la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos. 33 de mano. Claro que es un ambiente. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. Continuamos en FM del Barrio con el programa número 122 de 33 de mano y queremos contarles, en este momento se está desarrollando el sexto encuentro del ciclo El Pueblo Mapuche Vive, y para contarnos cuál es la propuesta, nosotros estuvimos charlando con Vanessa Yancaqueo. Ella es una de las integrantes del espacio de articulación mapuche. En esta primera parte de la entrevista nos cuenta cuáles son las características de estos ciclos que ellos vienen desarrollando, y luego les cuento la segunda parte, pero vamos a escuchar a Vanessa Yancaqueo en el ciclo El Pueblo Mapuche Vive. Voces al margen. No, Mari Mari, yo soy Vanessa Gallardo Liancaqueo, soy mapuche. El espacio de articulación mapuche es una organización de acá de Bariloche que surgió más o menos en el 2010, 2011, y que en su momento estuvo integrada por distintas comunidades, principalmente en el momento de la explosión del cordón Caule-Puyehue. Convocó a distintas comunidades de acá de la zona de Bariloche y también de la línea sur. En la actualidad está integrado básicamente por distintas personas mapuches de la zona de Bariloche y también gente no mapuche. Justamente una de las cuestiones que nos nuclea tiene que ver con reivindicación de los derechos del pueblo mapuche, y bueno, hemos hecho distintos trabajos, distintas intervenciones. El espacio de articulación mapuche llevó adelante la propuesta de la ordenanza 2641/15 que se sancionó en junio del 2015. Lo principal de esa ordenanza es que Bariloche se reconoce como un municipio intercultural, lo que implica que tiene que generar políticas públicas para garantizar ese proceso de interculturalidad, que principalmente, como lo plantea la ordenanza, es un proceso y un proyecto de descolonización, bueno, de la sociedad barilochense en general y de las instituciones políticas del municipio en particular. El ciclo del pueblo mapuche vive surgió en el mes de diciembre, luego del terrible asesinato de Rafael Nahuel en manos de Prefectura Naval Argentina, fuerzas represivas del Estado. Y bueno, tras ese suceso de represión y de muerte hacia nuestro pueblo, y por otro lado, paralelamente, la construcción mediática del enemigo interno, focalizándola en el pueblo mapuche, fueron como esos dos factores los que nos animaron y nos impulsaron a reunirnos entre distintas organizaciones para pensar cómo dar de alguna manera respuesta a este escenario, digamos, en el que el pueblo mapuche es criminalizado, donde un lamien es asesinado de forma brutal. Y bueno, principalmente lo que sucedió fue la práctica del chabún de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco es que surge la propuesta de generar estos encuentros denominado El Pueblo Mapuche Vive. Bueno, tienen como principal objetivo reunirse entre mapuches, no mapuches, y también abrir la invitación a gente que por ahí esté sensibilizada también con la causa o no, principalmente un espacio para compartir, para conversar, para debatir, para presentar puntos de vista quizás comunes o también no tan cercanos, pero principalmente es un espacio para mirarnos a los ojos, decimos nosotros. Generalmente nos convoca el juego del palín, que nosotros llamamos palicantum, porque el palín es una práctica, un juego, digamos, ceremonial, social, político del pueblo mapuche. Y bueno, nosotros invitamos a jugar, a hacer que jugamos este juego, no con el sentido ceremonial que tiene para nuestro pueblo, sino más bien como compartir el juego y jugar a jugar. Después siempre tenemos instancias de un pequeño tallercito de Mapuzungún, que en su momento, como arrancamos en las bibliotecas populares de acá de Bariloche, en la Carrilás, que en la Aimé Paimé, participaban muchos niños. y en su primer momento estuvo pensado para niños, pero en los sucesivos encuentros los adultos también demostraban mucho interés, entonces fuimos como modificando un poco la propuesta del taller y es como destinado a niños y adultos, a jóvenes, taller de Mapuzungún, después generalmente se dan charlas, han pasado distintas personas conversando, desde historiadores, investigadores del CONICET, lamienes de otras comunidades han participado, algunos lamien de la Lofkintupuray, de la Lofkintriqueo. Vamos como variando el eje de la conversación. El último que se hizo fue en Jacobasi, Walwalnicheu, y ahí tuvimos la posibilidad de escuchar la palabra de Fidel Guarda, un referente del CAI. Entonces, cada territorio va también imprimiendo su estética de alguna manera, sus conversaciones. Y este viernes, bueno, va a conversar Gustavo Marín, que es un lamien mapuche, profesor de educación física, también investigador del CONICET, que va a hablar acerca de, bueno, la relación del mapuche con la montaña. Y también va a estar conversando gente del espacio de articulación mapuche. Y el cierre va a ser con Anaí Mariluán y Leopoldo Caracoche. Así que, bueno, eso va a ser un poco, en líneas generales, el contenido de este encuentro. Voces al margen. Continuamos en 33 de mano y en este caso para contarles acerca de esta innovación en el sistema educativo rionegrino de incorporar la lengua mapuche, el mapuzungún, en la currícula escolar del nivel medio, en la secundaria. A propósito, le consultamos a Vanessa sobre la construcción de esta posibilidad, que llevó su tiempo, pero que finalmente se está pudiendo implementar en algunas escuelas de Río Negro. Vamos a escucharla a Vanessa. De nuestra organización y también desde muchas otras expresiones mapuches, hay un interés en llevar adelante acciones que permitan revitalizar el mapuzungún, que esta lengua se vuelva a hablar en este territorio, porque bueno, este territorio entiende y habla mapuzungún. Mapuzungún significa la tierra, y es el habla y los sonidos de estos espacios territoriales que hoy habitamos, que se llama Patagonia. Bueno, para nosotros es súper importante que el mapuzungún se revitalice, y entendemos que si bien es una tarea que nos compromete a cada mapuche, digamos, también entendemos que es un derecho para toda la sociedad que habita estos espacios territoriales, porque de alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún, los habita, digamos. A cualquier persona que habita este territorio y conoce los sonidos de los pájaros, el sonido del viento, el sonido de los ríos, del agua. Bueno, eso es mapuzungún. Yo creemos que es importante también que esta tarea de revitalizar una lengua preexistente al Estado, preexistente a las escuelas, preexistente a todas las instituciones, esta capacitación que nosotros planteamos en la UNTER, un poco también llevar estas ideas a los maestros, a las maestras, profesoras, profesores que hoy están trabajando en las escuelas. Cada lengua contiene un mundo de alguna manera, ¿no? Una forma de entender la vida, una forma de entender cómo se organiza el mundo. Cuando desaparece una lengua, se pierde esa forma particular de ver el mundo y de entender la vida. También pensar otras formas de habitar estos espacios, de habitar las escuelas, de habitar las aulas, de vincularnos con entre seres humanos y también entre otros seres, como lo son los ríos y todas las fuerzas que nos rodean. A nivel secundario, sí. Ya se está implementando. El nuevo diseño curricular de la escuela secundaria propone que en las escuelas con orientación en segundas lenguas se enseñe mapuzungún. Eso ya está ocurriendo, digamos. Acá en Bariloche ya hay un lamien que está enseñando mapuzungún en una escuela secundaria a chicos de 17, 18 años. Pu lamien, pu wenui, peumangen kumemiaguimuntucom, umemañun, peumangen gulé, peguain, chaunmu. Les estaba diciendo a los lamien que ojalá nos podamos encontrar mañana, y agradecerte a vos y a la revista y a toda la gente de Al Margen este espacio de comunicación. Voces al Margen. batalla es frenar con la inflación, que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente, oportunidades de progreso a la gente, que haya más inversiones, más fábricas, que se duplique la producción agropecuaria, que el puerto funcione mejor, que tengamos mejor ruta. Ese va a ser el desafío para que la gente tenga más trabajo. ¿Cómo se logra eso? Administrando bien la plata. 33 de mayo, periodismo serial en el aire patagónico. Y aquí estamos, y por eso vamos a dar el teléfono de esta radio de la FM del barrio, la 98.1, porque veo a veces pasa que alguno quiere llamar para consultar algo y ya llevamos un buen rato de programa y no dimos el teléfono. 452-8379, lo repetimos, 452-8379, desde el barrio Virgen Misionera, programa número 122 de 33 de mano. También recuerden que estamos atentos al Facebook del colectivo Al Margen, y por algún mensaje de WhatsApp se pueden comunicar al 15450-9266 para quienes estén ahí atentos con la tecnología. Y más allá de notas y no notas que pongamos al aire, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido esta semana aquí en nuestro país, diferentes discursos, idas, vueltas, desmentidas, acertadas, no se puede declarar a directamente a un gobierno como esquizofrénico, ¿no? No sé, Fabi, eso... ¿Usted qué opina? Yo leo diarios y me parece que todos los días leo diarios de diferentes países, o por lo menos personas, debe haber dobles. Se editan en diferentes países. Debe por ser eso. Que la misma persona un día se levanta A y otro día se levanta B. A continuación, vamos a escuchar. Hoy a la mañana se realizó la conferencia de prensa que anuncia una nueva marcha del Ni Una Menos, marchas que comenzaron a partir del año 2015. Nosotros les recordamos que se va a realizar este año el lunes 4 de junio a las 17 horas aquí en Bariloche, en diferentes localidades se va a realizar la marcha del Ni Una Menos. Aquí en Bariloche parte de Onelli y Brown. Recuerden que hay también un momento para cuidado de niños y niñas para las personas que vayan con sus familias. Pero vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa por la marcha del Ni Una Menos. Ya estamos por marchar el día lunes nuevamente por un Ni Una Menos desde el año 2015, que el 3 de junio se sale a luchar, a pelear por nuestros derechos. En este caso, los ejes principales de este reclamo son, basta de femicidios, por supuesto, que es algo que nos afecta todos los días, no solo a las mujeres, sino al resto de la sociedad. El aborto legal, seguro y gratuito. Esperamos que este año podamos tener novedades positivas con esto en el Congreso. El 13 de junio es la última sesión, así que bueno. Marco de la violencia también, el reclamo de la Emergencia Nacional en Violencia, porque creemos que es una herramienta fundamental para poder apalear esta situación que nos pasa. Y bueno, una consigna que la Asamblea ha querido poner este año, que es Yo sí te creo, que es muy importante porque las mujeres necesitamos que en el momento en que nos sucede en estas cosas, crean las denuncias y lo que estamos diciendo. La convocatoria es para el lunes 4 de junio a las 5 de la tarde en Onelli Brown. La idea es convocarnos ahí, digamos que es un punto muy, muy referente ya para todos nuestros temas. Y vamos a ir bajando por Onelli y en Onelli y Moreno vamos a hacer una primera parada. Van a haber diferentes intervenciones artísticas a lo largo de la marcha. Vamos a confluir hacia la Plaza de los Pañuelos o el Centro Cívico. Así que ahí vamos a estar desarrollando la marcha. Conseguimos a partir de la autogestión también de nuestra asamblea, digamos, la posibilidad de contar con 3 colectivos gratuitos que van a salir de distintos puntos de la ciudad a las 4 de la tarde. Uno de los colectivos va a salir de la terminal y va a hacer una parada en la parada del Industrial, ¿sí? Y después va a ir hacia O'Neill y Brown. El segundo colectivo va a salir de Diarco a las 4 de la tarde y va a hacer una parada en el semáforo de la Ruta 40 y en la rotonda del Hiper. Va a ser la segunda parada de ese colectivo y va a llegar también a O'Neill y Brown. Y el tercer colectivo sale del todo del 13 y hace una parada en Virgen Misionera. Esos tres colectivos van a ir hacia O'Neill y Brown y a la vuelta, a las 8 de la noche, van a salir de Rolando y Moreno y vuelve a los puntos de salida. Y una denuncia muy importante que queremos hacer, porque realmente nos hemos enterado el día de ayer que el municipio, en conjunto con la provincia y la nación, quiere darle de baja a la línea 102. La línea 102 es una línea de emergencia que se utiliza en Bariloche para las víctimas de violencia. Llaman a la línea 102 y todos los dispositivos se activan a partir de la línea 102. Nos enteramos el día de ayer, todavía no ha sido formalizado por la municipalidad, pero ya les han notificado a las trabajadoras que esto va a ser algo paulatino y que recién dentro de 3 meses lo van a anunciar. Nosotros lo queremos denunciar ya porque nos parece una barbaridad que hagan esto, y quieren que se ocupe de esta llamada la línea 144, que es a nivel nacional. Nos parece que la línea 112 funciona perfectamente, y que aparte dicen que las operadoras no las van a desafectar por el momento, las van a afectar a otros sectores. Quiere decir que no sería una cuestión de presupuesto. Claramente este municipio está en consonancia con la provincia y la nación en recortar presupuesto. Entonces, si a fin de año no se vuelve a renovar la prórroga y ahora le dan de baja la línea, obviamente estamos perdiendo una herramienta muy valiosa que costó la lucha de años del movimiento de mujeres para que esto se logre en Bariloche. Los dispositivos que están no son suficientes. Tenemos una casa refugio que tiene 7 operadoras cuando trabajan las 24 horas con solamente 12 camas, y en realidad tenemos que resaltar que es la única casa refugio en la provincia. Bueno, algunas de las organizaciones que estamos en la asamblea somos parte de la campaña y venimos siguiendo los debates. Estamos haciendo también a nivel local ciclos de cine, charlas, talleres para informarnos, porque hay muchos mitos alrededor de lo que implica el aborto. Así que bueno, el 13 seguramente estaremos convocando alguna actividad para esperar la votación en el Congreso. Con la lucha han cambiado posturas de diputados y diputadas que tenían en principio un voto negativo y van a votar a favor. Así que bueno, estamos ahí a la espera, es una negociación, pero bueno, ya que se esté debatiendo es una conquista, porque es la séptima vez que se presenta el proyecto. Y acá lo que celebramos es que un montón de jóvenes, adolescentes, se está dando la discusión en todos los ámbitos, así que bueno, ya eso es una conquista y vamos a seguir, o sea, el 13 esperando, y bueno, para organizar el festejo o reorganizarnos para seguir. Desde el colectivo Ni Una Menos seguimos exigiendo basta de violencias. Marchamos el lunes 4 de junio a las 17 horas desde O'Neill y Brown. Sumate. Yo sí te creo. Ley de emergencia nacional ya. Aborto legal, seguro y gratuito. Eres hermosa y no lo sabes. Sé libre. Otra vida es posible. Vos podés. Sí te creo. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que... Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chistes en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalado. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo, tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada. Por eso le pido a los senadores que demuestren que existe un peronismo responsable y confiable, que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas a esta novia que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia, por el tipo da vergüenza a los demás. Con confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio, molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Obrero, taxista, chupio. Continuamos en 33 de mano. Ocurren cosas en este país. Yo estoy dudando de la libertad de expresión, Fabián. Mire usted lo que le... ¿Sabe lo que vengo pensando hace mucho tiempo? Que tendríamos que poner un impuesto al aire. Así cada vez que uno abre la boca le cuesta algo para las barbaridades que hay que escuchar. ¿No tendrá que ver esto con los tips que estuvo dando nuestro Prezi respecto a los ahorros? Esto de tener que estar hablando... Esto era... vamos a contar una verdad. Esto era un plan que teníamos para el principio del programa, pero la realidad nos superó. Estamos hablando los dos por el mismo micrófono. Es muy importante que todos adoptemos hábitos muy sencillos en nuestras casas. Muy sencillos que nos permitan consumir en forma más eficiente y así cuidar el bolsillo. Yo tengo miedo de determinadas cuestiones porque en los 90 ya tenía un par de añitos yo. Y me acuerdo que mucho nos quedábamos con ciertas barbaridades y tonteras que se decían desde el Estado y no nos dábamos cuenta de algunas otras cosas que venían así de golpe y por la fuerza. En esta misma semana en que salieron toda esta sarta de tips, que hay que reconocer que la verdad que la capacidad de inventiva popular es maravillosa, porque bueno, de última nos reímos de nuestra propia desgracia, pero esta es la misma semana en que también ha pasado, por ejemplo, determinadas cosas que vamos a escuchar en este programa que tienen que ver con la educación pública y que tienen también que ver con un cambio de roles para las Fuerzas Armadas que se están pidiendo justo en el Día del Ejército. Pero ojalá que eso sea nada más una sensación, la esquizofrenia generalizada que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa a tanto debate teórico y nos vamos a una nota que hay gente que sigue laburando en serio con una cuestión que tendría que seguir preocupándonos a todos y todas, que son los destinos que van a tener las tierras que se conocen como lindantes al Cerro Catedral y el cerro mismo, porque más allá de que mediáticamente ha perdido un poco de peso este tema, nosotros estuvimos charlando con Tomás Guevara, uno de los referentes de los integrantes del grupo de vecinos autoconvocados por un no a la entrega del Cerro Catedral, porque hay novedades en torno a este tema y el tema sigue y sigue y sigue. Lo que estamos haciendo de los vecinos autoconvocados por un Cerro Catedral para todos es empezar a diagramar, digamos, alguna medida judicial que fuerce, digamos, al municipio a abrir, a continuar básicamente con el proceso de participación popular, en este caso con la segunda etapa que tiene que ver con la junta de firmas para el referéndum. Recapitulando, nosotros iniciamos un proceso de iniciativa popular con un 3% del padrón electoral de firmas. A esto se le acompañaba un proyecto de ordenanza que básicamente lo que hacía era obligar al municipio a que tenga que hacer un pliego licitatorio de manera participativa y transparente y que no prorrogara la concesión. Y además derogaba, digamos, las ordenanzas que no sean compatibles con esto, como la que se sancionó recientemente. Esto juntamos el 3%, lo presentamos al Consejo, después presentamos a casi 2.000 firmas más, tenemos en la actualidad 5.600 firmas acreditadas por escribano, por junta electoral, por juzgado de paz, etcétera. Bueno, esto fue presentado al Consejo, el Consejo lo evaluó y en una sesión que fue alrededor de un mes, no, un poco menos, 2-3 semanas, lo que hizo es sacar una resolución que rechaza por inadmisible, digamos, esta iniciativa popular. Esto quiere decir que en lugar de permitirnos avanzar hacia la junta de las firmas para el referéndum. Una vez que la iniciativa popular se rechaza, se abre el camino hacia el referéndum, ¿sí? En vez de hacer eso, la declaró inadmisible. Esto es, agarró las firmas, las 5.600 firmas, y las tiró básicamente a la basura, hablando mal y pronto. Esto, creemos nosotros, no se condice ni con la normativa, ni, digamos, con el contenido de nuestro proyecto. Lo que le están impugnando para nosotros no tiene ninguna razón de ser, porque dicen que estamos metiéndonos con cuestiones vinculadas al canon y demás. Y la realidad es que no, nosotros no nos estamos metiendo con el canon actualmente vigente, que es el contrato que dura hasta 2026. Entonces, básicamente, lo que entendemos nosotros es que lo que sucedió en esa sesión del Consejo fue el rechazo por parte del Consejo, que tendría que obligar al intendente a abrir los libros para juntar el 7% de firmas que resta. Menos, en realidad, pues ya juntamos más de 3%. Entonces, como esto no sucedió, había un plazo de 3 días para que el intendente haga esto. Ese plazo está completamente vencido, entonces lo que vamos a presentar es una medida judicial para impugnar justamente esa resolución del Consejo, entendiendo que fue contraria a la normativa. Así que bueno, esto lo estamos presentando en los próximos días, probablemente lunes, martes, vamos a estar haciendo difusión también. Y bueno, si la justicia nos da razón, lo que va a suceder es que va a obligar, digamos, al Consejo Municipal a rechazar, digamos, la iniciativa popular como tiene que ser. Eso va a tener que ser trasladado al intendente y el intendente va a estar obligado a abrir los libros para que en un plazo máximo de 30 días terminemos de juntar, si llegamos, digamos, Dios quiere, las firmas que nos faltan para el referéndum. Mientras todo esto sucede, recordemos que está vigente la cautelar, ¿no?, de la Cámara Civil, que impidió, digamos, la firma del contrato por parte del intendente, así que todo está, digamos, en stand-by, ¿sí? El intendente no pudo perfeccionar el contrato, o sea que la prórroga no se hizo, y nosotros lo que queremos de esto es zanjarlo, digamos, con la voluntad popular, ¿no?, a través de un referéndum. Eso es lo que estamos apuntando y eso es lo que vamos a tratar de lograr con la medida judicial que vamos a estar presentando en los próximos días. Y a este momento, o sea, los vecinos no tienen posibilidad de ir a firmar, esto está frenado. Claro, como tiene dos partes estos procesos participativos, según nuestra carta orgánica, la instancia de la iniciativa popular y una vez que se da el rechazo del Consejo, la instancia de junta de firmas para el referéndum. Pero la junta de firmas del referéndum es en otros libros, no son con las planillas que hicimos hasta ahora, son libros que dispone el intendente, en los lugares y horarios que tiene que disponer el intendente. Nosotros vamos a procurar que sean lugares diversos, con cobertura geográfica y con horarios extendidos, pero eso lo tiene que disponer el intendente. Entonces, la junta de firmas, digamos, autogestionada por los vecinos, llega hasta el momento del rechazo, que eso es lo que sucedió en la última sesión. O sea que de momento no estamos juntando más firmas, lo que estamos tratando, sí, obviamente, de difundir, mantener el tema, digamos, en agenda y tomar todas las medidas, como esta que te comentaba, judicial, para obligar al intendente a que abra los libros y que en el plazo de 30 días podamos completar las alrededor de 9.500 firmas que necesitamos. La semana que viene vamos a hacer, supongo, prensa con la presentación y, bueno, después hay que esperar el resultado de esa presentación, que no debería demorar demasiado. Voces al margen. Representación entonces de este 33 de mano número 122, el programa del colectivo Al Margen. Que no se nos corte la luz hoy, que tenemos un montón de notas que la semana que viene ya nos quedan viejas. Así que avanti, avanti el generador. Estamos desde FM del Barrio 98.1. Les recordamos, nuestro número de teléfono es 452-8379, aquí en Virgen Misionera, en Bariloche. Y aquí mismo, en esta ciudad, tenemos que agradecerle a otras radios amigas que van a retransmitir nuestro programa. Muchas gracias a FM Conexión, a FM Libre Cooperativa, a Gente de Radio y a FM Los Coigües. En Comayo agradecemos a Cumeñuque, en El Bolsón a FM Alas, en Viedma a FM Encuentro, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo y en El Maitén a FM Petú Moguelein. Y y algunas cuestiones que no queremos dejar pasar antes de continuar con la rutina que teníamos armada para el programa de hoy, que se liga con la información que dimos en el primer bloque y que tiene que ver con esta marcha federal de las organizaciones sociales que se hizo en Buenos Aires. Estábamos repasando los portales de los diarios y como fue perfecta la organización, ningún incidente, ningún tipo de problema, de algunos medios lo que tuvieron que salir a destacar fue el estado en que quedó la Plaza de Mayo luego del paso de las columnas. Muchachos, la plaza no es de los floristas, la plaza es de la gente que va a las movilizaciones. Y ligado a este tema, decirte que el próximo 1 de junio a las 5 de la tarde, volviendo aquí a nuestra ciudad, se van a concentrar las organizaciones sociales, las gremiales y políticas en la sede de ATE, esto va a ser ahí en Onelli y Moreno, contra la política de ajuste del gobierno nacional de Mauricio Macri, contra los tarifazos y el veto de Macri al ponerle algún tipo de límite a esta locura de los tarifazos que impulsa el gobierno, por una ley de emergencia alimentaria, contra los despidos, no al techo salarial de Macri, por un PAMIS con servicio para todos y todos nuestros adultos mayores, no al acuerdo con el Fondo Monetario que traerá más hambre y entrega, y basta de perseguir a los que luchan, inmediata reincorporación a los compañeros de ATE. Despedidos, Alejandra Reina Huel y Ligüen Castillo. Y por otro lado también decir que en este día se están cumpliendo 10 meses del asesinato de Santiago Maldonado. Estuvimos intentando hablar con Sergio, pero respetamos también las ganas de concentrar todas las actividades y las fuerzas en este momento tan difícil en las actividades que se van a llevar a cabo en el pueblo bonaerense de 25 de Mayo, que es de donde es oriunda la familia Maldonado, y a 10 meses del asesinato, la consigna que va a aglutinar a la marcha de mañana, igualmente va a haber marchas en diferentes puntos del país, es 10 meses sin Santiago, 10 meses de impunidad. Y ahora sí, volvemos a lo que teníamos preparado para este 33 de mano del día de hoy. Vamos a hacer un homenaje, un recordatorio a un poeta, a un militante social, a un militante político, que un 1 de junio fue del año 1977 fue desaparecido. Uno de esos personajes históricos que cuando uno lee sus obras, cuando analiza sus textos y cuando también pone mano en sus diferentes acciones políticas, cuando uno se da cuenta también y analiza sus diferentes acciones políticas, toma una verdadera dimensión de la figura de ciertos personajes. Estamos hablando de Roberto Jorge Santoro y estuvimos hablando con un periodista que lo conoció, que estuvo cerca de sus ideas y también de todo lo que él reunió en alguno de sus textos. ¿Por qué escribe poesía? A decir verdad, yo debiera contestarle con otra pregunta. ¿Por qué respira? Por necesidad se respira como se escribe poesía, también por necesidad. Por necesidad de comunicarse, de decirle a los hombres la rueda azul de la esperanza, de testificar lo que pasa en el mundo, de avivar no solo en la acepción de dar viveza, animar, encender o acalorar, sino también en la acepción porteña, la de dar a entender al otro qué es lo que pasa aquí y ahora, en este momento. Cuidado, señor, le están robando una arteria. El poeta, cuando lo es de veras, viene a conmover a los hombres, les da su descarga eléctrica, los emociona, y todo esto porque siente necesidad de ellos, y el poeta que no escribe por necesidad de comunicarse no es poeta. Soy Ariel Ser, soy periodista, soy docente, soy contador de cuentos. El último libro que hice se llama Todo Mientras Diego y es de cuentos sobre mundiales. Soy editor de Pelota de Papel, el libro de cuentos que los cuentistas son los jugadores de fútbol. Literatura de la pelota, un libro que aparece en 1971, con lo cual es una obra absolutamente disruptiva respecto de lo que se había construido en torno de literatura y fútbol en la Argentina. Santoro es alguien sin prejuicios que advierte que hay todo un desarrollo en la Argentina de presencia del fútbol en la literatura y a partir de eso hace un trabajo de hormiga compilando frases, versos, textos enteros en ese recorrido, en una comprensión de la cultura bien ancha, una comprensión que él entiende que la cultura es desde Borges hasta las hinchadas de los equipos menos famosos, en tanto tengan producción o manifestación pública con las palabras. Es un libro autogestado, como casi toda la obra de Santoro, y tiene un valor de empezar a dar testimonio de que esa idea no sustentada, esa idea prejuiciosa de que el músculo va por un lado y la cabeza por otro, o la idea de que está por un lado lo oculto y lo popular, como él se encarga de marcar que no es, deja evidenciado que esos dos juegos, la literatura y el fútbol, juegan juntos. Y en tu caso personal, teniendo en cuenta los textos que escribiste por ahí en momentos donde la obra de Santoro todavía no era tomada en cuenta o no era valorada, ¿por qué vos te dedicaste a rescatar la obra de Santoro en su momento? Yo tenía 9 o 10 años y un día fui al centro de la ciudad de Buenos Aires con mi papá, vivíamos muy lejos del centro, era como viajar, como diría Maradona, de Pompeya a París para nosotros, y en una librería mi papá, que sabía que me gustaba el fútbol y mi padre procuraba siempre que yo tratara de leer, disfrutar de la lectura, vio esa joya que era Literatura de la pelota y me lo regaló. Supongo que tuvo a partir de ahí la fuerza de una especie de mandato, y de un mandato agradable, de un mandato comprensible, de un mandato para suscribir. Entonces, cuando el tiempo fue pasando y terminamos de descubrir que Santoro era quien era, o sea, un poeta extraordinario, un militante en todas las dimensiones de esa palabra, y alguien a quien le gustaba el fútbol, nos pareció que era el fútbol, esa ligación con el fútbol, Literatura de la pelota, y algunos de los textos de Santoro, su poema El fútbol, su poema El boxeo, su informe sobre Laborante, un boxeador que murió en los 60, todo eso nos daba una llave, un anzuelo, una posibilidad de ligar a Santoro entero con un universo de lectores que seguro lo merecía y quizás no lo conocía. Los desaparecedores de la dictadura cívico-militar, desaparecían personas y desaparecían obras enteras de personas. Y también nos parecía una manera de dar pelea frente a esa voluntad desaparecedora, oponer una voluntad aparecedora de semejante obra. Y por otro lado, Santoro nos parecía que explicaba un fenómeno como esta concepción sin sustento suficiente de que la literatura y el fútbol pertenecen a mundos que no tienen por qué tocarse y que se miran como se miran los divorciados, que nunca fueron pareja, que esta concepción había que tratar de ponerla en cuestión. Y al final, trabajando sobre Santoro, quizás de romperla. Y eso siento que ha ido ocurriendo. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano, en este momento estamos charlando, haciéndole un pequeño recordatorio, homenaje a la enorme obra de ese poeta, de ese militante que fue Roberto Jorge Santoro, desaparecido en el año 1977, como para tener una verdadera dimensión de la obra poética y de la verdadera obra de vida de Roberto Santoro. Hay un documental muy importante que repasa diferentes aristas de lo que fue el Frente Cultural integrado dentro del Partido Revolucionario de los Trabajadores, este documental que se llama La Política Cultural del PRT, analiza un poco todo lo que sucedía en torno de este partido, que bueno, dentro de sus filas también integraba a lo que se conoció como el Ejército Revolucionario del Pueblo. En algún momento de su vida, de su trabajo poético, Roberto Santoro también creó una revista que se llamó Barrilete, En torno a esta se reunieron diferentes poetas de la década del 60. Y también lo característico de esta revista era que publicaba diferentes apartados con determinadas políticas, obras políticas que tenían que ver con lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Santoro también hizo letras para diferentes tangos y dentro de algunos de los que publicaron por primera vez en esta revista Barrilete se están contando también y se está hablando de muchos de los protagonistas intelectuales de la década del 70. Vamos a la segunda parte de la entrevista al periodista Ariel Scher y a quien vamos a escuchar en principio tiene que ver con un fragmento de este documental que te decía recién, La Política Cultural del PRT. Vamos a escuchar acá Carlos Patiño, quien integraba también el grupo Barrilete, luego Ariel Scher y en el final un poema en la voz de Santoro. Salió un decreto del Poder Ejecutivo prohibiendo la revista Barrilete. No teníamos dónde escribir, que hacía el loco te mataba. Cuando yo me fui a México, mi última charla con él fue decirle, Toto, esto ya está perdido. Nos van a matar. No queda otra. Nos van a matar. Estamos hablando de 1976. Ya habían matado a Haroldo Conti, habían matado a Oscar Barros. Y él me dijo, no, mi lugar de lucha está acá. Le digo, pero vas a morir. Te van a matar. No hay defensa. ¿Con qué le vas a tirar cuando vengan? ¿Con un libro? Una noche vinieron y se lo llevaron. Y nunca más apareció. Santoro también tiene un peso fuerte dentro de los referentes de los diferentes gremios de prensa, sobre todo en lo que fue la evolución histórica y también fue una recuperación de su figura luego de la vuelta a la democracia. Teniendo en cuenta que fue desaparecido un año antes del Mundial de 1978, ¿hubo algún tipo de reacción de los periodistas deportivos, de los periodistas en sí en su momento? Santoro fue secuestrado de la escuela en la que trabajaba como preceptor, una escuela en la que también trabajaba su hermana Emilia. Coincidencias o no de la historia, esa es la fecha que antecede en un año exacto a la inauguración del Mundial del 78. El Santoro no era percibido por los periodistas deportivos como un periodista deportivo, más allá de que en 1975 publicó el poema Sí, sí, señores, un poema futbolero en el maravilloso mundo del fútbol, un libro-revista que publicó la revista El Gráfico. Sí hay una reivindicación profundísima de Santoro a partir de mitad de los 80, a partir de el libro Con vida los queremos, que hace la Asociación de Periodistas de Buenos Aires este año y que reconstruye de manera conmovedora las vidas, las militancias, las pasiones de los trabajadores de prensa desaparecidos en la dictadura, alrededor de un centenar en ese listado que presenta ese libro. A partir de ahí, con los vaivenes que tiene la Argentina, con las voluntades de memoria que tiene la Argentina y con las voluntades de olvido que tienen otros sectores de la Argentina, o negacionistas que tienen otros sectores de la Argentina, la necesidad de reivindicar a Santoro en una colección de facetas de su ser apareció de manera muy fuerte y siempre es una alegría cuando esa reivindicación, esa recuperación va volando. De pie mezclándonos la sangre, llevando una camisa cargada de entreveros, el alba, el grito, el nervio en su estructura, la misma arena pegada en el tobillo. Con un pedazo de plaza bajo el brazo, con un montón de cosas que dicen mi alegría, me voy por el tiempo y la caricia, al silencio abrazado a la izquierda de mi pecho. Soy un hombre que vive como el día, con la vida y la muerte saltando a cada paso. Tristeza de hablar con una flor, jugar con un lobo escuchando un organito, patear una piedra en un camino, o pensar en el amor de una muchacha. Mi casa se puebla de arlequines, cuando hay ruido de besos en el aire, cuando el árbol da frutos y es más dulce la mano en las esquinas. También a ti puedo decirte, madre, como una raíz mía y alta, como una raíz tuya y honda, y pido nada más que mi palabra tenga el alma que pongo en cada cosa. Al hombre le pido su ternura de hombre, a mi ser su centro y el combate. Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Estás escuchando 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite este bondi. Si quiere hacer la prueba de cuánto se puede ahorrar, ingresen a www.gob.argentina.vacamuerta.ar/argentina.gob.ar. Cambia el foco. 33 de mano. Claro que suenan bien. Un derroche de energía natural. Confío en que van a actuar de manera racional. En el aire patagónico. En 33 de mano, y en este caso queremos contarles acerca de una iniciativa que se va a realizar la próxima semana en nuestra localidad de la mano de la Asociación Intercambios y el grupo del CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones Local. Están realizando un encuentro que denominaron Más Cuidados, Menos Riesgos entre Adolescentes y Jóvenes. Dialogamos sobre cómo aumentar cuidados y reducir riesgos. Es una propuesta sumamente interesante en la que se va a hablar de prevención de adicciones, y luego estos jóvenes que participen van a poder reproducir esta actividad en sus diversos colegios. Vamos a escuchar a Marta, ella es integrante de la CPA y nos cuenta acerca de esta experiencia. Voces al margen. El Centro de Prevención de Adicciones es un organismo, digamos, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio, que trabaja en prevención y acompañamiento, digamos, a diferentes escuelas, grupos y otro tipo de demandas en relación al consumo de alcohol y de otras drogas, en trabajo preventivo y de acompañamiento. El lunes y martes de la semana que viene, que es el 4 y 5 de junio, se van a desarrollar los talleres Más Cuidados, Menos Riesgos. Los talleres están a cargo de la Asociación Civil Intercambios, que es una asociación civil que trabaja en Buenos Aires y está desarrollando estos talleres alrededor del país en el marco de un programa del Ministerio de Desarrollo Social que se llama Hablemos de Todo. Los talleres están destinados a adolescentes y jóvenes junto a adultos referentes, y la idea de los talleres es brindar un espacio para charlar y debatir acerca de los cuidados y los riesgos relacionados o asociados al consumo de alcohol y de otras drogas. Los talleres tienen como el objetivo de problematizar y de generar mensajes de cuidado para disminuir algunos riesgos relacionados al consumo. A lo largo de este programa, Intercambios trabaja la parte de drogas, digamos. Ellos este año están desarrollando este taller en diferentes puntos del país y nosotros nos anotamos como para participar del proyecto. La convocatoria se realizó a través de los equipos de TAP de las escuelas y también se convocó a otros grupos, digamos, por fuera, digamos, de lo que son las escuelas, de otros programas por ahí municipales o de la provincia. Bueno, dentro de la población juvenil lo que nosotros tratamos de trabajar, digamos, es trabajar en poder aumentar algunos cuidados en relación al consumo, ¿no? Por ahí existen también prejuicios que tenemos los adultos sobre la población joven, cómo poder cuidarlos desde un lugar con información certera, sin generar miedo, cómo poder trabajar con los adolescentes desde una perspectiva más inclusiva, de debate y de poder construir con ellos algunas pautas de cuidado y poder trabajar desde otra perspectiva. Van a participar jóvenes de diferentes escuelas de Bariloche, tanto públicas como privadas, y de otros espacios grupales de jóvenes. Y la idea de los talleres es que los chicos puedan como replicar como la actividad y poder instalar como el debate en relación a cuestiones de consumo, puedan generar mensajes y como es como un disparador como para seguir trabajando en la temática desde los propios adolescentes. Mi nombre es Marta Pizarro, trabajo en el Centro de Prevención de Adicciones Municipal y trabajo como promotora comunitaria. Voces al margen. Y otro tema que tiene que ver con los jóvenes de aquí, de nuestra ciudad, de Bariloche, tiene que ver con una actividad que se desarrolla en el barrio Frutillar, en el gimnasio Nehuenche. Durante algunos días de la semana hay un taller que se llama Voces de mi Barrio y los integrantes y las integrantes del taller estuvieron participando el lunes de una visita a una radio que también está ahí en el barrio. En este taller Voces de mi Barrio, los chicos y las chicas hacen diferentes actividades que tienen que ver con el audiovisual, con la radio, con la gráfica, y tuvieron la idea de ir a visitar la radio Piuqué, que ahí en el Frutillar desde el 94.7 hace sus transmisiones en vivo. Vamos a ver qué se escuchó por el aire de Piuqué, personificados por los chicos de Voces de mi Barrio. Bueno, y seguimos por Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, desde el corazón de Frutillar. Bueno, yo me llamo Agustina Roldán y estoy en el espacio Voces de mi Barrio del Nehuenche. Voces de mi Barrio. Y yo soy Analia Garría y estoy en el espacio de Ecos. Ecos Hueche. Voy a entrevistarlos ahora. Muy bien. Y la primera pregunta es, ¿qué significa Piuqué y por qué le pusieron ese nombre? Piuqué quiere decir corazón en mapuzungún, ¿sí? En lengua mapuche. Nosotros somos una organización ecologista, ¿sí? El logo era un corazón verde, que significaba el trabajo social y el trabajo ecologista. ¿Cómo nace la radio? O sea, ¿qué proyectos tuvieron para, o sea, acá en el barrio para que haya una radio? Con la Junta Vecinal, después de las crisis del 2001 y del 2002, empezamos a laburar con los pibes y las chicas de acá del barrio, y después lo que ocurrió es que el comedor se transformó en tratar de colaborar a generar organización. Y entonces, bueno, con esos chicos y esas chicas se capacitaron y hoy tienen una panadería. Tenemos programa de vecinos y de vecinas acá que son del barrio, y por ejemplo hay un programa que es se llama Desde el Corazón, que es de música romántica. ¿Por qué eligieron como medio de comunicación la radio? Es una herramienta más, mejorar la comunicación dentro de lo que son los barrios y por ahí poner una agenda de noticias diferente a la que se imponen desde los grandes medios. Hay temas que los tocamos, que consideramos que los vecinos y las vecinas no pueden pasar el día sin haberse enterado. Y los sábados tenemos a la tarde, a las 4 de la tarde, tenemos un cursito de operación de radio. Y entonces hay algunos chicos que están viniendo, aprendiendo y operan los programas nuestros. Después, en realidad esta es una, como es radio comunitaria, no solamente porque es radio comunitaria, nuestra característica es que no pagamos ni cobramos. Bueno, igual nos habían contado un poco lo de la panadería. ¿Nos quieren contar así un poco más qué se hace con la comida que hacen acá, si la comen acá, qué es lo que se dona, se la das a alguien? Se vende el pan en el mercado comunitario municipal y en cualquier otro lugar, y bueno, es un sueldito, digamos, que se van generando las chicas. Una última pregunta, ¿cómo definirías una radio comunitaria? Lo que nosotros nos propusimos es que una radio que sea un espacio que invite a los vecinos y las vecinas a tener programa y tener su propia voz. Bueno, antes de irnos, les queremos hacer un aviso. Aprovechamos para invitar a adolescentes a participar del espacio Ecos Hueche de los lunes, miércoles y viernes de 18 horas a 21 horas. A todo el adolescente que quiera venir que se acerque. Tenemos espacios de, bueno, vos desde mi barrio. Los miércoles, o sea, los miércoles deportes y artesanías. Claro. Y los viernes siempre hacemos cena y miramos alguna peli o algo. Espacio libre. Espacio libre. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la visita. Voces al margen. Sonaba en el aire de 33 de mano Los Peligrosos Gorriones con Escafandra. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado. Esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Continuando con los contenidos preparados para el programa del día de hoy, queremos darle la presentación y la bienvenida a algunos micros radiofónicos que vamos a estar compartiendo con la audiencia a partir de una semana aproximadamente, y que tienen que ver con acercar herramientas jurídicas en cuestiones y temáticas de género. Nosotros vamos a escuchar ahora a Nadina Moreda. Ella nos va a contar cuál es la iniciativa y también nos va a estar adelantando un poquito de cuáles van a ser los contenidos de estos micros que vamos a estar compartiendo aquí en 33 de mano. Voces al margen. Bueno, el objetivo de los micros es, en definitiva, propiciar un poco la sensibilización y seguir hablando, abundando en alguna de las herramientas legales que tenemos para hablar de género y para engarzarlo definitivamente con lo que es el sistema internacional de derechos humanos. Nosotras entendemos que la violencia hacia las mujeres y particularmente también a lo que tiene que ver con los colectivos de diversidad sexual o disidencia sexual, o como después vamos a ir también ahondando un poquito en estos términos, tiene que ver con los derechos humanos fundamentales, con su reconocimiento, con todas aquellas normas internacionales y nacionales que también lo protegen. Y la idea es hablar un poco, echar luz sobre ciertas herramientas legales, lo que tenga que ver con sus potencialidades y a veces, muchas veces también, con algunas falencias que podemos observar en su aplicación, ¿no? Pero bueno, la idea es que las personas puedan conocer para apropiarse de esas herramientas. Que sean de difusión de herramientas jurídicas y legales. Por supuesto, podemos hablar de temas de actualidad y de temas de contexto que ameriten, pero la idea es hablar sobre las normas, aquellos organismos también que estén abocados a la materia y que la gente lo conozca, como una manera de apropiarse y de que la gente pueda acceder a la justicia y a aquellos organismos que estén encargados de proteger los derechos de las mujeres y los colectivos, ¿no? Nos parece que es una manera importante de acercar un aporte significativo en la comunidad, pero por supuesto nadie puede ser tan necio de cerrarse a cuestiones que tengan que ver con el contexto. Por supuesto las podemos ir hablando, obviamente, siempre estamos atravesados por eso. Hace unos años se plasmó la idea de un grupo de abogados que se llama Derechos por la Igualdad, con algunos profesionales aquí de la ciudad de Bariloche, y también en permanente contacto con otros colegas, de trabajar en algunas causas de incidencia colectiva, fundamentalmente haciendo foco en la defensa de los derechos humanos de aquellos colectivos que son históricamente, ¿no?, vulnerados. Vamos a hablar también un poquito de eso en los micros. A partir de esa tarea en conjunto y como parte también de un proyecto y de crecimiento, surgió la posibilidad de, a través de un proyecto del PNV y del CAS, que es el Centro de Acceso a la Justicia, que tenemos también, bueno, una sede aquí en San Carlos de Bariloche, en conjunto con ellos, tenemos la posibilidad de trabajar en este proyecto que, entre otras cosas, contempla la realización de micros de difusión, de sensibilización jurídica y de acercamiento a la comunidad de este tipo de herramientas, ¿no? Esa sería un poquito la idea en términos generales. Voces al margen. Y hoy es un día en el que tenemos en este 33 de mano preparadas diferentes efemérides, diferentes recordatorios. Es una fecha en la que dan vuelta fechas que a uno lo llevan a diferentes puntos de la historia argentina, que lo han sacudido desde lo personal o lo han sacudido por ahí en lo formativo, hechos que uno no vivió, pero que han tenido un fuerte peso a la hora de formarse. Estamos en la fecha en esta semana en que se están cumpliendo 39 años de lo que se conoció como el Cordobazo, y vaya fecha teniendo en cuenta también los cambios que se están dando dentro de las conducciones de los sindicatos, de las dirigencias de la CGT, y también el peso que están tomando las organizaciones sociales en la vida política y social argentina. Lo que ocurrió allí en el año 1969, que tuvo su epicentro en Córdoba, pero que tenía que ver con diferentes movilizaciones y puntos, focos de protesta que se daban en otros lugares del país. Fue una masiva movilización popular, como te decíamos, que ocurrió durante la dictadura de Onganía, y esto también llevaba a un debate interno y también a cuál era el rol que estaba cumpliendo la misma CGT, la CGT legal, dentro de lo que era la estructura del sindicalismo argentino. Recordemos que tenía un fuerte peso la CGT de los argentinos, y también una figura que fue así como la que quedó en la historia como el máximo referente junto a otros dirigentes de lo que fue el Cordobazo. Estamos hablando de Agustín Tosco. Vamos a compartir aquí en 33 de mano un recordatorio hecho por los amigos de América Profunda. Sucesos Argentinos ofrece, a las pocas horas de ser pronunciado, el mensaje al país del señor presidente de la nación, teniente general Juan Carlos Onganía. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Desde marzo de 1969 se estaban desarrollando en las fábricas, oficinas y universidades debates y discusiones sobre la necesidad de dislocar al régimen. Esto es un problema de guía.

su espiritualidad, moviéndose en la paz. La historia no me da luchar por libertad. Hay un error encerrarse en una iglesia. Es justamente eso, es encerrar el alma. Dime tu Babilonia. Jesús, la flor de la verdad, dejó semillas con ayuda, gracia y paz. Siento la vibración, veo tu elevación. La Pachamama, declaración de amistad hacia el don de la conciencia, alegremente fácil, juego a jugar en la tierra. Místico tiene que ser un hombre de desarrollar su espiritualidad, moviéndose en la paz. La historia no me va, lucha por libertad. Haz el favor, encerrarse en una iglesia es justamente eso, es encerrar el alma. Visitantes con el tema La Pachamama. Hola, soy Juan Di Natale y en mis programas de radio la información en tiempo real la buscamos en Telam. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Leo Montero. Hola, mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto, soy músico. Soy Oscar Martínez, quiero expresar mi solidaridad con los periodistas de Telam que han sido despedidos. Aquí Dani Jiménez, periodista, conductor, músico y algunas cosas más. Quería brindar mi apoyo a los laburantes. Hola, soy Sandra Russo, periodista, y quiero sumarme a la lucha de los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias. decía Stellan. Hola, soy Eduardo Liberti. ¿Cómo están? Hola, soy Lola Bertet, actriz, y les quiero mandar un fuerte abrazo a todos los compañeros de Telam. Hola, soy Luis Delía, presidente del partido Milei. Soy Gerardo Romano, soy actor y quiero expresar mi solidaridad con los dos despedidos de Telam. Soy Nora de Cortiñas, pertenezco a la Paga de Plaza de Mayo, Día Fundadora, y apoyo la lucha de los trabajadores de Telam. Rechazo totalmente los despidos, las suspensiones que se mantengan la fuente de trabajo. No a los despidos, no al maltrato, no a la censura. Una agencia nacional de noticias es muy importante para un país. Están despidiendo gente de la Agencia Nacional de Noticias Telam. Defendamos el derecho a la información. Todos somos Telam. Hashtag no a los despidos en Telam. Cuando estamos próximos a una nueva conmemoración por el Día del Periodista, esta semana, en estos días, los recortes de mano de ahí del grupo conducido, ya no sabemos cómo llamar a la gente que labura para Hernán Lombardi al frente de los ministerios, al frente de la comunicación pública. Esta semana recortes en Telam, despedidos en la Agencia Nacional de Noticias, y como para darte un rápido pantallazo de lo que viene ocurriendo, ya son casi 700 los despedidos entre diciembre del 2017 y este año. Según datos del Centro de Economía Política Argentina, en la televisión pública hubo 204 empleos perdidos. En Radio Nacional echaron a 233 compañeros. También sufrieron despidos en la televisión digital abierta, la TDA. Suspensión en el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, así como también recortes en Paca Paca, Deporte B y Encuentro. Esto eran todos los canales de Estado. Y bueno, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, también en el canal de la ciudad hubo despedidos. En el caso de Telam, se ha decidido, los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias decidieron un paro por tiempo indeterminado. Están haciéndose diferentes acciones de apoyo a los trabajadores por la reincorporación de los trabajadores en diferentes puntos del país. Inclusive se ha pedido una campaña de apoyo a los trabajadores, oponiéndonos entre todos y todas a este nuevo recorte. Recordemos también que, por otro lado, en lo que tiene que ver con la TDA, esta desmantelada televisión digital abierta que teníamos aquí en la Argentina, se ha anunciado desde el Estado Nacional que va a haber una plataforma, una nueva plataforma similar a este servicio llamado Netflix, pero que en este caso va a ser de contenidos nacionales, pero a diferencia de lo que era en su momento la TDA, como no podía ser de otra manera, los contenidos van a tener que ser pagados para poder utilizarse. Lo mismo que pasó con el fútbol, de lo que se denominaba el fútbol para todos. En este caso, en Telam, desde este lugar estamos brindando nuestro apoyo a los trabajadores. Si querés enterarte también de todo lo que está pasando en otro ámbito que está siendo vaciado, que tiene que ver con la televisión pública, con Canal 7, recordemos que los noticieros del fin de semana de Canal 7 ya fueron levantados hace bastante tiempo, pero si querés saber qué está pasando en el fin de semana, podés sintonizar, si tenés la suerte de tener buena señal de internet, buena conexión, podés buscar los flash informativos que van a estar haciendo los trabajadores de Canal 7 en la página del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y si no, si todavía te queda ese decodificador de TDA que cada vez se está quedando más ahí arrumbado en algún rincón de la casa, podés sintonizar el canal 32.1, que es Barricada TV, y ahí mirar en el fin de semana, el sábado a las 13, podés ver el noticiero de los trabajadores de la televisión pública. Lombardi recorta y recorta, y se viene otro Día del Periodista. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Antes de despedirnos, vamos a hacer el último, bueno, ahí Fabi les va a explicar mejor, que entiende de lo que estamos, vamos a hablar, conmemoración, recuerdo, anticipación, no sé, vamos a hablar de fútbol, señoras y señores. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por estar del otro lado, gracias al equipo, a Javier y a Julia. Y en realidad el último de nuestros recordatorios del día de hoy tiene que ver con una fecha redondita. Hace 40 años, un primero de junio, empezaba el Mundial 78. Usted decía si era fútbol, usted decía si era social. Es una mezcla de cosas, es una mezcla de sentimientos, es una mezcla de dolores, de culpas también, que tiene que ver por determinados festejos que uno ha hecho en momentos en que otros ciudadanos y ciudadanas de nuestro país estaban sufriendo la tortura, la muerte, el asesinato y las desapariciones. 40 años de la inauguración, del Mundial de Fútbol aquí en la Argentina. En la misma semana en que el actual presidente, mientras estaba dando el debate por los tarifazos, el tipo estaba despidiéndose de los jugadores que se iban al Mundial que va a arrancar en pocos días. En la misma semana se conmemoran 40 años del nefasto Mundial 78. Dentro de este recordatorio, donde vamos a estar escuchando algunas voces dentro de este collage sonoro, la voz del propio dictador Videla, la voz de uno de los jugadores de Bochini, vamos a escuchar también el testimonio de Filiol, pero es del quien fuera el arquero de esa selección, pero este testimonio es actual y tiene que ver con un testimonio recogido en estos días de un medio televisivo, donde cuenta cómo sufrió también en aquel momento la persecución y cómo apretaban a los jugadores los dictadores. Por último, Menotti, nosotros nos vamos, volvemos con un 33 de mano la semana que viene, el viernes a las 6 de la tarde, en vivo, por FM del Barrio 98.1. Así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así de querido, hoy, frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores. Yo en ese momento pensaba jugar al fútbol. Ni me interesaba quién era presidente. Después supe lo que supimos todos, que hubo cerca de donde nosotros estábamos festejando y saliendo campeón del mundo, había gente sufriendo y gente que desaparecía. Y ahora, para dejar oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol, Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación argentina. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos, y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. Éramos campeones del mundo, y claro, periodista, la gente te pregunta por el penal, la vuelta olímpica, el gol. Y yo la pasé mal. Había un militar de Acosta que hacía y deshacía dentro de su ámbito y se metió en el tema del contrato mío. Iba a arreglar el contrato con River. Me citó un día, fui, me dijo, arreglé contrato porque primero sacó la pistola de acá, la puso acá arriba de la mesa. Dice, porque yo si quiero, vos desapareces en 30 segundos y no te encuentran nunca más. Me fui, me levanté y cuando estaba por abrir la puerta me dice, Filiol, me pegó un grito, ¿no? Dice, venga para acá, siéntese por favor, con buenos modales. Me siento y dice, bueno, ahora mándese a mudar porque acá mando yo. Yo en ese momento era muy pibe y me reía, obviamente no tenía miedo a nada. Y después, cuando pasó todo lo que pasó, que cayeron los militares, que vino la democracia, y empezamos a enterarnos de ese horror que pasó, empecé a tener miedo, mucho miedo. Aparte, un día estaba en casa, aparece mi viejo y lo habían golpeado. Eran obviamente esa banda de hijos de puta que me estaban presionando. Y me quedó todo eso, me hizo mucho daño, me lastimó mucho en la vida. Yo no he ido al psicólogo porque me ayudó mucho, mucha gente que sabía este tema, entonces me dice, vos tenés que decir lo que sentís. Y después con el tiempo respecto a lo que la gente piensa o ha pensado de nosotros, nosotros estamos orgullosos de ese logro, totalmente orgullosos, dimos la vida, deportivamente hablando, ¿no? Y lo que sí tenemos un gran dolor, porque después con el tiempo también nos dimos cuenta que se usó ese logro maravilloso para seguir secuestrando. Un mundial no se hace con los jugadores ni con el técnico, se hace con la prensa, con los compromisos económicos de la FIFA, con los dirigentes. Entonces, después que terminó el mundial, se abrazaron todos, se subieron al carro de una manera repugnante, y después, cuando vino la democracia, se bajaron de ese carro para seguir acompañando este circo, pero en definitiva eran los mismos. De educación de hembra.